Nos vamos a Rosario. Yo estoy muy preocupado por si llueve o no llueve Rosario, porque está jugando, está por, ya lo ha empezado Colón. Nos vamos, tenemos que ganar y pues vamos al descenso. No le vamos a preguntar esto a María de los Ángeles, el Bianco, que está en línea. ¿Qué tal, Negri? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Primero y principal, feliz día. No, pará, no nos confundas con los rosarinos, que no tenemos nada que ver. Ellos tienen su día aparte. ¿Por qué siempre los rosarinos se caracterizan por ser los que son de Santa Fe? Ellos son rosarinos. No me digan que acá nomás es. El 8 de noviembre el día nuestro. El 8 de noviembre el día nuestro. Ay, yo pensé que lo festejaban doble. Ya festejamos el 11, esta joda estuvimos ahí. Bueno, el 8 fue el día y después festejamos el fin de semana, el sábado. Pero ellos siempre se caracterizan por eso, cortarse solo, no somos santafesinos, somos rosarinos, y así. No te va a querer, como se dice, prender esa joda, no vos sos galvense, querida. Yo siempre digo que soy galvense, aparte, viste, a donde vaya hay un galvense. Y que no te diga que soy, te dice por ahí de Villa, no es galve. No. Nosotros somos, decía un intendente de Galve que se llamaba Vicente Marcos Tavera, somos una ciudad, no una villa, así decía. Bueno, claro, el que está cerca de Santa Fe. Claro, ciudad decimos, viste, mejor me conocen por ciudad de Galve, así lo reconocen. ¿Te pregunto, está lloviendo en Rosario? Ay, por suerte sí. A eso de la una y algo se la... Pero el partido, porque... ¿sabés que está jugando Colón ahí con Gimnasia en la cancha de Ñul? Y sí, estaba por arrancar. Y que hay medio efectivo dispuesto para allí, para la cancha. Mil efectivos, yo no sé para qué trata, si no va de bronca. Hay 1.500 que acompañan, que van a acompañar, acompañaron la entrada... Y ahora acompañan la salida. Ahí hace un ratito había quedado parte de la barra. Viste que la barra de Colón está dividida en dos. Sí, están peleados. Están los de siempre y la negrada. Sí. Estaba demorado el ingreso a una de las facciones, no sé. Pero es termolío. Hay bronca en esa barra, desgraciadamente. Bueno. Necesitamos para otra cosa, la colaboración tuya pareció muy importante con la información que manejaba de la primera edad, la data de primera ahí. Fundamentalmente ocurrió esta semana, ¿no? La detención de Pichín Cantero, el jefe de la barra brava de Central. De Bracamonte. ¿Cómo? ¿Bracamonte? Pichín Bracamonte. Ah, no, así fue, Pichín Bracamonte. Está con los canteros. Claro. Y también los canteros están en todos lados. Sí, bueno, escúchame, también la detención, contar un poquito la detención de un dirigente sindical de la UOCRA, en forma, digamos, todo el operativo que se organizó. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? ¿A qué investigación merece? ¿Qué es lo que ocurrió concretamente? Bueno, eso pasó el miércoles, cuando se hicieron a la madrugada, a la mañana nos levantamos, yo no tan temprano, pero la mayoría que se levantó temprano... se enteró de los... Hubo 10 allanamientos, no solamente en Rosario, sino también en San Lorenzo, en Villa Constitución, todo lo que abarcaría la Secretaría General de Carlos Vergara, que es de Rosario, pero... De la UOCRA. No solamente la ciudad de Rosario. De la UOCRA, la construcción. Claro. No es solamente de Rosario, sino que es de Santa Fe para abajo. Uh-huh. Entonces... hubo esos 10 allanamientos. El único que no pertenece al gremio es Jim Bracamonte, que, como vos decías, es jefe de la barra de Central hace muchísimos años, hace por lo menos 15 años es jefe de la barra de Central. Lo que están investigando, la causa, es por extorsiones, bueno, asociación ilícita que engloba a todas estas personas que la están investigando, y amenazas calificadas y extorsiones. La causa la investiga el fiscal Miguel Moreno, que es de delitos económicos, pero a su vez también trabaja un poco en criminalidad organizada, en la Fiscalía de Criminalidad Organizada, y él dice que data la investigación de hace 8 meses. ¿Qué pasó hace 8 meses? Uno de los delegados de una de las no sé cómo sería. Sí, la localidad encubre la búsqueda de este hombre. Sí, sí, digamos. Claro, sí, porque la zona de actuación se llama gremialmente, la zona de actuación del sindicato. Claro, una de las personas que está en la zona de actuación, que en un momento decían Villa Constitución y otro en otro momento dijeron San Lorenzo, eso no está confirmado, se va a conocer en la audiencia cuando después de la acusación. Pero una de las personas que estaba en una de las zonas, por ejemplo, acá en Rosario está Irrazábal, y después está Caña de Gómez, El Trébol, Villa Constitución y San Lorenzo. Una de esas personas que integraba la comisión de esa ciudad denunció que fue amenazado para correrse, salirse del gremio. ¿Qué pasa? Ahí empieza la investigación. Y cuando empieza la investigación, se empieza a desandar, Moreno se empieza a encontrar con que había una disputa de ciertas personas que responden a Cantero, y acá entra Pillín Bracamonte, por quedarse con el negocio. Acá la UOCRA tiene muchas obras, y en esas obras y en otros lugares se dan viandas. Sí. Entonces, estas personas allegadas a los monos querían quedarse con los lugares para ellos vender las viandas, venderle las viandas al gremio. ¿Qué pasa? Esto también se conoció un poco, como que tuvo una punta en el 2020 con una causa de Pillín por lavado de activos, porque ahí a uno de las personas que responden a Pillín de la barra le encontraron ropa de la UOCRA y algunas otras cosas que estaban en la zona sur. Entonces, porque por ahora no se sabe nada de la investigación, lo que hay son versiones. Una de las versiones es que tiene que ver también una conexión con esa causa del 2020 que a Pillín lo acusaron de lavado de activos. Ahora en los allanamientos a Pillín le secuestraron 6 millones. Él todavía sigue con esa causa, no tuvo resolución, la de lavado de activos. ¿Pero él está libre? ¿Estaba libre? Estaba libre, porque el delito que se lo acusaba en el 2020 no pasa los 8 años. Generalmente para darte para transitar el proceso en libertad, se analiza también el monto de la pena, pero lo cierto es que generalmente los fiscales tienen 2 años para investigar las causas y llevarlas a juicio, y esto ya pasó 3 años, y todavía no hay resolución de esa causa. Entonces, Pillín pagó una fianza de 3 millones de pesos, estuvo 5 meses nada más preso, después pagó una fianza de 3 millones de pesos y está libre. Y ahora le secuestraron en su casa 6 millones de pesos. Algunos dicen que estaba dentro de un sobre que decía UOCRA. Yo a Pillín, por las causas anteriores que tuvo, no fueron muchas, no es una persona que se maneje por teléfono, así que escuchas no tienen de él, pero son inteligentes, no va a ser tan burdo dejar un sobre de la UOCRA con 6 millones adentro. Pero bueno, son cosas que se hablan. Y en la casa de Vergara, de la zona norte, que le hicieron el allanamiento también el miércoles, sí, encontraron 40 millones de pesos, más otra documentación de interés para la causa. También se allanaron las sedes de San Lorenzo de la UOCRA y de Villa Constitución. Por eso la versión que... Ahora, lo concreto, discúlpame, lo concreto que la UOCRA hacía cargo de las viandas, o sea, que estudió las viandas en toda la zona de actuación que tiene ellos, en distintas obras, esa plata sería un poco el lavado de dinero de Pillín para invertir en esa empresa de delivery, concretamente. Y son las amenazas. Ah, bueno, eso es la cosa. Y son las amenazas a otros integrantes, sí, del gremio, que a lo mejor no compartían las mismas ideas o no estaban de acuerdo con alguna de las propuestas que iba a hacer Vergara. También hay que recordar que este año, a principio de año, la sede de San Lorenzo, la de Rosario, la obra social de San Lorenzo, la sede de Rosario, una casa que antes era de la UOCRA de Rosario y la sede de Santa Fe, fueron baleadas entre junio y julio y los carteles decían que Vergara se tenía que ir. Esta causa por las balaceras se le atribuyó a un integrante de Los Monos. Y en ese momento lo que se decía era que ese integrante de Los Monos, que está preso, Pupito Valle, había puesto a sus personas para hacer un trabajo para Vergara, que ahora lo que dicen es que fue esta apretada a esta persona del gremio, y que después Vergara no pagó, por eso eran las balaceras. O no respondió con lo que le pedían. Generalmente lo que se decía era que Pupito pedía estar dentro de la comisión de la UOCRA. Sí, bueno. Pero bueno, hay que ver, la audiencia del fiscal pidió la duplicidad de plazo porque se secuestraron un montón de celulares y documentación. Entonces, una persona cuando es detenida tiene 72 horas para ser acusada, el fiscal. Si no, sale en libertad. El fiscal lo que se adelantó y pidió otras 72 horas, así que la audiencia va a ser el martes que viene y ahí nos vamos a enterar, porque también es un panorama en donde nosotros también estamos viendo si no es político por el lado del MPA, porque algunos integrantes de Los Monos tienen relación con esta testigo protegida. Uh-huh. Son cuestiones internas y peleas internas de una facción del MPA, que es Ederi, contra Moreno y Soca, que es la otra, que también había algunas versiones que relacionaban que esta causa justo reflota ahora por eso. Y la otra, que es la más preocupante, es si esta causa se abre ahora por un nuevo cambio de gobierno en donde los gremios van a estar en la mira. Que sí, pero más allá de que yo no relacioné tanto así. Lo que pasa es que la UOCRA es un gremio muy, digamos, entre comillas, muy pesado. Mucha gente en juego, muchos afiliados a cargo y hay muchos lugares de poder. Digamos que el tema de lo que se fija fundamentalmente los acuerdos que hacen con la patronal, tiene un costo, eso se maneja de una forma muy... Yo soy dirigente sindical, pero no podemos relacionar cualquier otro sindicato con cómo se maneja la UOCRA, ¿no? Desgraciadamente... Y también en lo que abarca y el poder y los lugares de poder que se dirimen ahí, sí, porque son lugares con mucho poder. Pero bueno, están todas esas versiones, están todas esas hipótesis. El martes veremos qué es lo concreto, porque el fiscal no quiso dar, dijo que hacía 8 meses que estaba la investigación a raíz de la denuncia de un integrante del medio que fue obligado bajo amenazas y aprietes a salir del gremio. Y por otro lado, Pillín, con el tema de el lavado de activos, esta asociación ilícita y el tema de las viandas. ¿Y el caso de Piscina y Vergara, están detenidos ahora? Ahora están detenidos y van a seguir detenidos. Están en el Order, que es un lugar que no es una cárcel común, para que los ponen como aislados. Son celdas que no están con otros detenidos, preservando su integridad hasta que sean imputados. Uh-huh. Como Piscina tiene la otra causa, lo más probable... Pillín tenía que viajar hoy para Salta, para el partido de Central. Sí. Y también lo que se estaba hablando era una preocupación, digamos, por los miembros de la barra de Central. La barra de Central, hay que decir que venía re tranquila, nada que ver con la de Newell's, que cada 2x3 hay algún encontronazo o que se disputan los lugares de poder. La barra de Central está más aceitada en ese sentido y no había enfrentamiento. Lo que sí, hay gente que estaba preocupada porque ese lugar de poder no queda libre, porque sí, pero no lo va a alargar. Van a haber una disputa, lo que se fue, quién va a manejar la barra. Sí, que nosotros decíamos, encima que no tenemos lío, ahora se activa la barra de Central, uh-huh, porque sabemos que cuando pasa eso hay violencia, y cuando hay violencia hay víctimas. Pero bueno... Estamos viendo y a la expectativa. Y otra cosa que te quería contar era que, viste, cuando yo salí ese viernes, te dije que no me habían contado nada sobre los cuerpos calcinados encontrados ahí Sí, Rogelio, a mediados de agosto. Cerca del frigorífico que está sobre la 80, para adentro, hacia el sur, en caminos rurales, fueron encontrados dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo. Claro, el 19 de agosto, el sábado 19 de agosto. Bueno, como es fija, después que cortamos, al ratito me contestó la fiscalía. Y nada, era que esa causa ahora la tiene la fiscal María Laura Urquiza de Santa Fe, que es de la unidad de delitos complejos, y lo que está esperando es que están prontos a llegar las pruebas de ADN para confirmar la identidad de los dos cuerpos, de las dos víctimas, que lo está investigando como un doble homicidio, y que tiene relación, o sea, también me dijeron que sí se hicieron allanamientos y se están analizando la documentación y todo lo que se secuestraron en esos allanamientos. Acá en Galvez se hicieron allanamientos. Ahí en Galvez. Sí. Sí, confirmaron a los allanamientos, pero no me dijeron dónde. Y que está relacionado con el juego ilegal. Claro. La causa. Es un poco lo que se, digamos, se habla acá en Galvez. Sí, lo que se hablaba en Galvez, que está relacionado con el juego ilegal y bueno. Y como también parece que las personas que venían a cobrar algo, y parece que eso, claro. Digamos, uno no puede asegurar eso, ¿no? Es lo que se dice, que venían, digamos, con una venta, una linda deuda, como venían a cobrarla y bueno, terminaron como terminaron, ¿no? Pero es muy pesado, muy pesado para Galvez eso. Este hecho ocurrió hace muchos años con una persona que la enterraron viva por cobrar una deuda también de juego. Y sí, bueno, eso decían. Y ahora ocurrió esto, ¿no? Pero esto ya, sí. Esto es más organizado, el otro era una cosa personal, digamos, una persona que había prestado a otro y lo mató, lo enterró atrás de el monte de había una plantación una plantación de frutas, y así lo enterraron, y estaba vivo por el tipo, desgraciadamente. Oh. Murió asfixiado, ¿no? Te hablo de muchos años atrás. Bueno, pero eso es algo personal, esto acá es algo organizado, digamos, hay situaciones en Galvez, organizada con el juego clandestino, con gente de afuera que también se ve que recauda, no sé cómo se da la relación, ¿viste? Y sí, viste que las deudas también son bastante pesados a la hora de cobrar las deudas. Por eso. Así que, fundamentalmente, la situación de esta causa la tiene otra jueza que sabemos cuándo nos irán a decir alguna data, ¿no? Claro, no sé, yo pedí que por favor me avisaran, él dijo que apenas estuviera la novedad de los ADN íbamos a conocer completa la causa, pero bueno, le pedí por favor que me avisara cuando estuvieran el cotejo de ADN, porque hay víctimas, o sea, nosotros ya hablamos de una persona de Recreo, las cámaras de seguridad, las cámaras que toman las patentes hicieron el recorrido de esta persona de Recreo, que sale el sábado de la mañana, se va a Santa Fe, va a Santo Tomé, vuelve, va a Santo Tomé a visitar a la madre, vuelve a Santa Fe, ahí carga a una persona y después le pierden el rastro, uh-huh. Así que hay un recorrido. Claro. Bueno, la quinta que hablaba, me apunta, la quinta de Durazno, ahí fue la, digamos, el de... Ah, sí, la escuché nombrar, pero yo no sabía de ese caso, nunca le presté atención, no, lo contaron bueno, en época. No, bueno, yo estaba ya en la parte, había empezado tus primeros pasos de periodismo, pero es un caso de Alves, mucho más atrás, así que hace muchos años, no puedo pensar cuántos años, pero muchos años atrás. Sí, digamos, desgraciadamente Rosario está alcanzando el récord anual de muertes, lo que significa, estamos ya a primer día de diciembre y las cifras son bastante parecidas al año pasado, ¿superan? Sí, no, son parecidas, es un poco menos que el año pasado, pero no deja de ser muchísimo. Yo, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer estuve viendo el histórico. Y pensemos que en 2019 había 165 crímenes y ahora estamos pasando los 230. El año pasado terminó con 284, que ese fue el récord histórico desde hace una década. Porque ahí se toma desde hace una década porque era como 2013 fue la primera vez que desde la provincia se empezaba a blanquear los homicidios, sino vos solamente podías recabar lo que salía en los medios de comunicación. Y muchas veces tampoco sabías de personas que a lo mejor estaban heridas y se morían. Ahora también más o menos pasa, pero está más blanqueado el tema. Pero no, estamos cerca de 2021, que cerró con 244. Si vamos así, lo vamos a pasar. Desgraciadamente. Pero sí, es mucho, Américo. Hay mucha violencia, hay muchas armas en la calle. Muchas armas. Que eso también se genera de, a lo mejor, problemas interpersonales. Y también hay una característica que viene aumentando desde el año pasado, es que son muchas mujeres también las víctimas de los crímenes. Muchas mujeres que Norma López, la concejal de acá, sí, de Rosario, la está tomando. Pero como ¿son femicidio o situaciones como, digamos, otro tipo de situaciones? Ella lo toma como violencia contra la mujer dentro de el narcotráfico o el narcomenudeo. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres, después de 2020, en realidad en 2020 se empezó a ver, muchas de las mujeres que son cabeza de hogar y a su vez tienen hijos, quedaron afuera del sistema, del mercado, porque no tenían a nadie que les cuidara, se tenían que quedar adentro, muchas hacían trabajos domésticos o changuitas y quedaron desempleadas. ¿Qué pasó? En muchos barrios, muchas de esas mujeres empezaron a armar, respondían a una banda, venía una banda narco y te decía, vos agarrá y armame bochitas de un gramo cada una de cocaína y yo te pago tanto. ¿Qué pasó? Que cuando se empieza a disputar el territorio en cada uno de los barrios, las bandas a estas personas le empieza a decir, deja de hacerle eso, deja de cortar bochitas para esta banda y ahora tenés que trabajar conmigo. Y ahí es como que quedaron en el medio de las disputas de las bandas, porque todos los cabecillas, tanto Alvarado como los Monos, son las dos grandes bandas de Rosario. Están detenidos y cada vez se le suman más causas. ¿Qué pasa? La segunda y las terceras líneas también están detenidos. Entonces quedaron las líneas más de abajo. Uh-huh. Y no hay una organización. Entonces cualquiera puede venir y decirte, yo ahora voy a vender en esta zona, y ahí se empiezan a agarrar a los tiros. Mirá, Esa es la realidad. Yo no sé si te comenté, yo vi la serie de Netflix, Entre Días, es la realidad lo que estás diciendo vos. Cuando matan al jefe, ahí empieza el desparramo, cualquiera agarra la manija y son 10 bandas después. Sí. Puyaro esto lo tenía en un momento, hablando del gobernador electo, en un momento esto también lo había hablado Puyaro cuando a él le pasó cuando en 2016 la detuvieron, él era ministro de seguridad y la detuvieron a Rosa Camino, fue la justicia federal. Uh-huh. En ese momento se arma, está el barrio municipal y al lado el parque del mercado. Son todas casitas bajas de un lado, que es el barrio de los municipales, y al lado hay un Fonavi. Entonces se disputaban entre la familia Caminos y la familia Ungaro, de un lado el Fonavi, del otro lado el barrio municipal, ese territorio de la zona sur. ¿Qué pasó? Cuando la detienen a Rosa Camino, Ungaro y los Funes empiezan a avanzar sobre los Caminos. Y hubo un montón, y ahí se hizo un pico de muertes, que fue bastante grande entre 2015 y 2016. Entonces, Puyaro lo que hizo fue una intervención, pero de todos los actores del Estado. Había, no solamente de eso, sino que abrieron calles, hicieron poda. Hubo una intervención re grande y ahí él laburó re bien con el Ministerio de Seguridad, porque se empezaban a usurpar casas, se empezaban a sacar a los vecinos de sus casas para meterse, y acá no lo están haciendo con las grandes bandas, con los grandes cabecillas. Van, agarran, detienen, se van, y el territorio queda el mejor postor, o al que más armas tenga. Entonces, no sé, yo tengo la esperanza que desde ese, que él tiene esa experiencia de ese año, y que controló bastante el territorio en ese momento, y también había muchos planes, muchos programas para jóvenes y adolescentes. Ah, sí, sí, ese es el tema. Bueno, ahí tuvo una... sí, tristemente, desgraciadamente, lo que está pasando es que cambian el laburo, digamos, el laburo que tenía que tener cualquier joven, el estudio, el trabajo, por buena plata, que ellos consigan buena plata para ir a tirotear a alguien o para ir a repartir algo, ¿no? Desgraciadamente, pasa eso. Es que sí, y también es la cantidad de plata, porque es mucha diferencia, y también la identificación, porque los clubes de barrio no dan abasto, las escuelas no dan abasto, digo a nivel de la contención, en el que no es su función, pero a su vez siempre fueron como pilares en los barrios, y ahora no dan abasto. Bueno, Miguel Ángeles, agradecerte por toda la información. Vamos a ir en contacto, digamos, cuando, digamos, hace información de todos los días, Rosario. Pero fundamentalmente la que más resalta, y para que conozcamos en la zona, a través de tu voz, lo que está pasando en esa ciudad, que desgraciadamente está muy castigada. Bueno, muchas gracias. La próxima busco a ver si era el día o no. No, es el día, se busca, no. Busca 8 de noviembre, es el día del municipal a nivel nacional. ¿Y del provincial tampoco? No, nacional, es un solo día, es como el día de la bandera esto. El 8 de noviembre. Ay, entonces esto acá se toma. Te vamos a expulsar de la provincia. Yo quedo afuera. No, te vamos a mandar un plato volador, algo te solo y te está llegando de vuelta, y te dará la radio. Bueno, lo mejor para vos, Mariano Ángel, lo mejor. Y igualmente. Nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? Gracias. Buen fin de, hasta luego. Mariano Ángel del Bianco, periodista de Ciudadano de Rosario, y para nosotros la Negui, ¿eh? La Negui, en Galo la conocen por la Negui.